Nosotros ya hemos dicho que vamos a convocar a un acuerdo económico y social, nos vamos a sentar con los empresarios y con los sindicatos y vamos a fijar como fecha de inicio el 30 de noviembre. Entendemos que este último aumento de precios es el último regalo que nos hizo la presidente saliente y es una de las cuestiones que vamos a empezar a resolver. No vamos a aplicar la ley de abastecimiento y no va a haber feriado cambiario tampoco. Argentina está en buenas condiciones, nos dejan una herencia complicada, pero no compara con ningún otro momento de la historia. Muchas gracias.